Bueno, hay que modificarse, hay que andar cambiando siempre. Ahí está. Muy bien, producción. Muy buena decisión. A las 11 de la mañana en el escenario La Voz. La pregunta entre la respuesta, entre una de cal y entre otra de arena. Entre muslo, pechuga, entre piedra, papel o tijera. ¿Cuál es la diferencia, hermano? Hay alguien ahí, ¿eh? ¿Qué sé yo? ¿Qué incógnita que es todo esto? Por favor, ¿eh? ¿Y cuál es la diferencia? Tantos años, a las 3 de la, a la 1 de la tarde, después a las 2, ¿eh? Y ahora a las 11 de la mañana. En un país de gigantes, siempre errantes. Y acá andamos errantes, sí, en un país de gigantes que hay que eliminar. Extranjero, viajante. A ver. A ver. ¿Será lo mismo? No sé. ¿O será distinto cantar así? A ver, Pla. Un A ver, póngale onda a la mañana, operador, por favor. Vamos con onda, a ver. A ver, esa es la que quiero, a ver. Dale. Sí, me hacen levantar temprano, ey. Era lunes por la tarde, pero estaba amaneciendo. Era amargo el chocolate y llovía en el desierto. Y muerde el polvo del deshielo. Hace calor y es invierno. Dando curvas sigo recto. Y sí, a veces llueve en el desierto. Como que Campanella siga haciendo cine. Esas cosas que pasan, ¿vio? Sigo recto. Que la mejor película argentina sea El secreto de sus ojos es como que llueve en el desierto, ¿no? Sí. Perdón, Campanella, siempre me la agarro con vos. ¿Pero qué querés? ¿Es más fácil, curtite, que vos? Vos también hacés mérito, ¿eh? Para que uno te dé con un caño acá, ¿eh, Campanella? Ahora voy a decir en un rato, creo que la semana pasada, la anterior, no se le iba a bardear a Campanella y dije que lo voy a dejar para el otro día, al final no dije nada. De una entrevista que estuve viendo, lo escuché hablar a Campanella y le digo, por favor, vos también seguí acumulando, claro, ¿cómo querés que no te demos después? Y en el cielo crece hierba. Ay, qué luna llena, pendeja. ¿Y quién quiere una cerveza? En el campo de setas. ¿Y quién quiere una cerveza? Ay, en el campo de setas. Pelos de mis pies. Bueno, ¿cómo andan todos, che? Hay que decir buenos días ahora, ¿eh? Buenos días a todos los que anden del otro lado. Aquellos que nos escuchen por primera vez, les digo que esto se llama El Escenario de las Voces y a partir de hoy va a ir de lunes a viernes de 11 a 1 aquí por Radio Walden. Es el silencio y yo sigo siendo tan feo en este mundo tan florido y yo tan perdido en el desierto. Todo este desierto es mío y me lo digo y no lo entiendo. Aquellos que nos estén escuchando por primera vez, les cuento así muy resumidamente que este es un programa que lleva, ¿cuánto? Cuatro años al aire. Estuvimos 3 años ininterrumpidamente de 13 a 16 horas en la FM Estación del Sur 99.9 de la ciudad de Rosario. Radio alucinante, en la cual nos sentimos muy cómodos, en la única en la cual podíamos estar, en la cual nunca nos hicieron problemas de nada. Así que le mandamos saludos, les agradecemos por todas las comodidades y las libertades, sobre todas las cosas que nos han brindado. Pero a partir de enero arrancamos una nueva temporada. Dimos vuelta el timón y nos vinimos aquí a Radio Walden a partir del 10 de enero. Este programa arrancó en Walden de 14 a 16. Y a partir de hoy, este programa cambió de horario y ahora sí, creo que para quedarse, de 11 a 1. Así que le damos la bienvenida a todos aquellos que anden del otro lado escuchándonos. Si es la primera vez que nos escuchan, bueno, lo sentimos mucho. Después se darán cuenta si tendrán ganas de seguir escuchándonos o no. Nosotros aquí estamos para seguir divagando, más o menos, ¿sí? Sublimando, ¿por qué no? Y bueno, dejando aflorar todas nuestras pasiones por el arte. ¿El arte? Sí, qué bastardeado está el arte, ¿eh? Uf. Bueno, pero aquí estamos nosotros, de 11 a 1, en esta radio que se llama Radio Walden. Le damos a todos la bienvenida, che. Este programa, les cuento que tiene un blogspot que es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Ahí están subidos los últimos 4 programas que se han hecho, así que los pueden escuchar ahí en diferido cuando quieran. Y algo de información que generalmente no se está actualizando, ¿eh? No. Pero bueno, los programas sí se están subiendo, los pueden escuchar también ahí en el blog. Bueno, y mientras Pla declara su amor, también les cuento que si quieren comunicarse con nosotros, tenemos un correo electrónico que es elescenariodelasvoces@hotmail.com. Es así, muy en fin, no sabría decir, pero sentir si lo siento muy dentro de mí. Y está dentro de mí, estoy fuera de sí. Y esto sí que es vivir, yo estoy súper feliz. Anda que no se diga, ya sabes, en fin, como antes decía, que sabes muy bien y qué bonita, bonita. Qué bonita me sabe la vida. Yo no sé de qué va, yo no sé qué será, solo sé que es así, que me ha tocado a mí, que todo para mí, que todo para más. Va mejor para adelante, jamás para atrás. No se puede parar, no se puede expresar, se tiene que gozar, así punto ya está. Creo que vas entendiendo. Y también, si quieren comunicarse con nosotros, la forma más rápida es el libro de visitas ahí de la página, donde pueden comentar cualquier cosa que tengan ganas, opinar sobre algunas de las temáticas que tratamos en este escenario de las voces. Y después, bueno, opiniones sobre la radio en general lo pueden hacer en el libro de visitas. Si quieren pedir algún temita musical para escuchar en estas 2 horitas, también lo pueden hacer vía libro de visitas. Después está la sesión de contacto para cuestiones más particulares, si quieren difundir algo en este programa o en la radio, si quieren publicitar, lo que quieran saber, también tienen los mails correspondientes en la sección de contactos. ¿Lo dije bien? Bueno. Qué oscuridad acá, estamos en un sol de la reputa madre, producción, a la noche que hace el programa. Justo en la línea de la flotación, igual que en un cuento venido de lejos, caído del cielo, imagínalo así, imagínate un mundo perfecto con chispas brillando por ti, topa ti, sí, ya me sale, si es eso, no, espera, no, ya, recuerda, no, recuerda, espera, lo tengo en la punta de la lengua y espera, ya me sale, si es eso, es lo mismo que he dicho, pero he dicho bien dicho, no sé. A ver, ¿cómo te sentís, Pla? ¿Sos feliz? nervioso que al lío, pero pilla el concepto y verás que ya está. Sabrás de qué te hablo, ya verás que está claro que tú atizas los morros y te deja para allá. Es que me hace volar, es que me hace flotar. Y yo voy levitando, flotando entre nubes. Y a mí que me importa lo de la gravedad. Lo que importa es que siempre yo estoy en el centro, en el punto, en el cómo, donde debo estar. Justo en el mío, yo en el cuanto, en el punto, en el epicentro de la felicidad. Yo siento como si se me cae. Ahí va, hacia eso va este programa, che. Hacia el epicentro de la felicidad. Suavemente al vaivén de las olas del mar, cantando a Pancho sin saber cantar, las trompetas tocando pipi pa pa pa, y las niñas cantando jiji ja ja ja. Y es que en la oscuridad, y es que en la oscuridad, y es que en la oscuridad me dice te quiero, mi amor es ciego. Bueno, bienvenidos a todos, che. A todos aquellos que anden del otro lado por el ciberespacio escuchando este programa. ¿Qué me olvidé? Ah, bueno, me olvidé de comentar también. Lo que pasa es que no lo tengo muy presente, producción. Ténganme paciencia, que es un nuevo vocabulario que estoy incorporando. Tenemos un Facebook, ¿sí? Bueno, está con el nombre del operador. Ahí está. ¿Cómo anda, operador? ¿No lo saludé hoy? ¿Cómo anda? Bueno, a nombre de Rodrigo Walden está el Facebook de Radio Walden. Así que saludos a aquellos que nos dejen comentarios o que nos escuchen a través, o que lleguen a esta página a través del Facebook. Le mandamos un gran saludo y siempre decimos, para comentar algo sobre el programa, sobre la radio, siempre mejor hacerlo o al correo de este programa o ahí al libro de visitas, ¿no? No sé por qué, pero me parece como que más. No sé, más que el Facebook. Y sin embargo estoy en pie y hoy sigo aquí. Yo que estuve al borde de la muerte tantas noches. Y sin embargo sigo vivo. Y aunque parezca estar durmiendo, no que va. Yo no tengo. Bueno, hoy es lunes, les cuento. Generalmente está con nosotros la compañera Joana los lunes. Bueno, hoy no va a estar. Va a estar, creo que el miércoles. Si todo va bien, muy bien. Vivo soñando. Así que lo siento, van a tener que aguantar esta voz monótonamente, monocordemente, hasta la una de la tarde. Sueño un montón. Sueño de noche, sueño de día, sueño con lluvia, sueño con sol. Sigo soñando, sigo soñando. Y hablando un poquitito de lo que es Radio Walden, esta radio que, como sabrán algunos, funciona a las 24 horas, ¿no? Con un poquitito de música, muy linda música, sí, no se la pierdan. Difícilmente la encuentren en otro lado, así, con total modestia, se los digo. ¿Qué más? Bueno, antes que nada, este programa también se repite a la hora 22, ¿no? Le mandamos saludos a los que nos escuchan en diferido a esas horas de la noche, de 22 a 0. Y hoy, por ejemplo, lunes, también sale aquí en Radio Walden a la hora 19 el programa que hace desde San Marcos Sierra, Quique Pessoa, el desconcierto del domingo. Bueno, hoy no va a salir porque originalmente, el día de ayer, Pessoa no hizo su programa por cuestiones de, no sé, que se cortó la luz, la energía, no sé cuál fue el problemita. Cuestión que no hizo el programa, entonces, por ende, tampoco va a salir aquí en Radio Walden. De la muerte tantas noches. Y sin embargo estoy en pie, yo sigo. Pero en realidad no era eso lo que quería decir. Quería comentarles que ya está habilitada la sección ahí en Walden de música. Falta ahora, bueno, está habilitada, ahora hay que llenarla, ¿no, producción? Uf. Bueno, ahí en esa sección, más o menos, se va a ir poniendo una breve información de los artistas que suenan alternadamente aquí en Radio Walden con un videíto. Posteriormente se pondrá alguna letra traducida de cada una de esas bandas, de esos grupos. Así que de a poquito entonces se va a ir incorporando información en la sección de música de Walden, donde, bueno, van a poder encontrar más o menos, para tener una idea, la diversidad de músicos que suenan a lo largo de las 24 horas en esta radio. Vivo soñando, vivo soñando. Paciencia, son un montón. Imagínense la cantidad de músicos que hay. Así que de a poquito se va a ir completando la información y agregando músicos. Vivo soñando, vivo soñando. Bueno, muy bien. Podemos ahora sí, producción, operador, ¿está todo listo? Bueno, le vamos a dar entonces la bienvenida a la gente que hace posible, que banca este proyecto. Muy buenas tardes. No, buenas tardes, no hay que decir más. Buenos días. Bueno, no me acostumbro, ¿qué quiero? No me acostumbro. DistriPack, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visitanos en el punto 204B del Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero 3699, o contactanos al teléfono 434-3129. DistriPack, el precio y la calidad que estabas buscando. Acompaña este proyecto radial. Frutas Don Victorio, precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio. Encontralo en el Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero y San Nicolás. Si vas a construir, hacelo sobre una base firme. Si vas a pintar, exigí calidad y prolijidad. Hernán, obras y construcción. Reciclados, construcciones y pintura en general. Llámanos al 156-00-3169. Hernán, obras y construcción. Y tu obra será una obra de arte. Apoya este programa Neumacar, cámaras de aire para suspensión neumática, fabricadas bajo normas de calidad ISO 9001. Neumacar, calidad superior. Oscar Brack, productor y asesor de seguros. 30 años de trayectoria, responsabilidad y servicios, representando a 10 compañías de seguros de primer nivel con solidez patrimonial. Consulte por costos y servicios y será beneficiado con un descuento nombrando a este programa. Por consultas, comuníquese a los teléfonos 481-6859 y 482-3845, de 8 a 17 horas, o personalmente en calle Virasoro, 1995. Fue la primavera, desperté de un sobresalto con el angustioso sentimiento que tenía el cuerpo hueco. Yo tenía un gran boquete en mi esternón, metí la mano dentro de mi pecho y descubrí con gran horror que sí que yo que no me siento, que yo no tenía corazón, que no veis que no, que yo no tenía corazón. Bueno, saludamos entonces a la gente de Frutas Don Victorio, DistriPack, Neumacar, Brack, por seguir apoyándonos. Y le damos la bienvenida a un nuevo auspiciante que se agrega a esta lista, que sigue apoyando este proyecto radial que se llama Walden y este proyecto más humilde que se llama El Escenario de las Voces, a Hernán Obras. ¿Qué significa? Que si tenés que construir tu casa, si tenés que arreglar tu casa, si tenés que pintar, si tenés que reciclar, podés llamarlo a Hernán al 156-00-3169. Tu obra, te lo garantizo, hey, va a ser una obra de arte. Es más, si llegás a nombrar este programita o a esta radio, bueno, seguramente te van a hacer un descuento. 156-00-3169, Hernán Obras. Si necesitas construir o pintar o reciclar tu casa, ahí lo podés llamar. Y no te olvides de nombrar ahí este programa. Te digo, por vos, por tu bolsillo. Que yo no tenía corazón. Desbarijando ancianos, asesinando perros, atropellando niños, maldiciendo y escupiendo. Me estaban vileciendo. También le mandamos saludos a María Angélica y al forraje Oronio, Oronio 5469. Bueno, en este forraje pueden encontrar todo tipo de alimentos balanceados para sus mascotitas, para sus perros, para sus gatos. Y en el lamentable caso de que tengan aves y peces, bueno, aliméntenlos también. Ahí van a encontrar los alimentos correspondientes. Todo tipo también de accesorio para su mascotita. accesorios como, qué sé yo, se me ocurre, no sé, una correa, ponele, un juguetito, un hueso, ponele, no sé. También accesorios para piletas, como boyas, cloro, redes, barrefondos y artículos de limpieza. Pero aparte de todas estas cosas, es un forraje muy loco. Sí, muy particular, porque van a encontrar también, si quieren, unos bolsos artesanales alucinantes. Sí, si quieren distinguirse de la masa, si quieren salir de la homogeneidad, de la uniformidad y usar un bolso original, particularizado, que no tenga nadie y no seguir alimentando toda esta sarta de estupidez reinante. Bueno, también pueden encontrar bolsos artesanales ahí en el forraje de Oroño 5469 y también van a tener descuentos si nombran a este programa. Porque claro, te desorganizas y primero se te va el corazón, pero luego se te van los riñones o el hígado o cualquier otro órgano. Yo ya estaba a punto de organizarme cuando detrás de un árbol apareció un señor con una gabardina gris y un sombrero gris y un cazamariposas, se subió al puente de los suspiros y ¡zas! Cazó a los dos corazones. Yo ya daba a mi corazón por perdido, pero de pronto salió una chica de detrás de unos matorrales y le tiró una piedra a la cabeza del señor de la gabardina. Bueno, y también en cuanto a difusión a gacetillas, tengo para contarles un encuentro que se viene. Terrible encuentro. Yo soy la dueña del otro corazón, que también se me escapa mucho por las noches. Últimamente, primer encuentro de performance. Con motivo de celebración, los invitamos a formar parte del primer encuentro de performance 2011 a realizarse los días 5, 6 y 7 de mayo en la ciudad de Rosario. Dicho evento tendrá su sede en el SEC, Macro, Musto, Polirrubro, Cultural y RAR, La Calle. Se convoca a artistas de distintas disciplinas, artes plásticas, teatro, danzas y artes del movimiento, video, cine, música, literatura, arte digital, etc. Y todo aquel que se sienta convocado a hacer, a la presentación de obras en diferentes formatos. Acciones corporales, foto performance, video performance, instalaciones, poesía visual, sonora, etc. La convocatoria para inscribirse cierra el 10 de abril. El diseño y la coordinación de este evento está a cargo del colectivo artístico Umbrales, en coproducción con el SEC. Va a estar invitado Clemente Padín, un performer uruguayo que está invitado como padrino del evento. Para más información sobre este encuentro de performance, pueden consultar el blogspot, que es www.encuentroperformancerosario.blogspot.com. No es tan simple ser transparente, no es tan simple ser transparente, no es tan simple ser transparente, no es tan simple ser transparente. Que en este mundo animal todo es tan carnal, que si no tiene piel, que si no lleva disfraz, que si no se te ve. No estás, no estás, no estás. Que en este mundo animal todo es tan carnal, que si no tienes piel, que si no llevas disfraz, que si no se te ve. Aunque estés, no estás, no estás. Bueno, muy bien. Ya saben, cualquier cosa que quieran comentarnos y decirnos a nosotros, ahí tienen el libro de visitas de la página o bien nuestro correo, que es elescenariodelasvoces@hotmail.com. Aquí estaremos hasta la 1 de la tarde delirando y delirando y contando y comentando. Y divagando como estoy haciendo yo en estos momentos. Aquí no hay color, aquí no hay color, ni azul, ni marrón. Vamos a arrancar con la música, operador, ¿le parece? Todo listo, basta de palabras, vamos a la música. Ahí está. Bien, lo que vamos a escuchar, escuchen, valga la redundancia porque es alucinante. La tienen a Beth Gibbons. Bueno, los que no la tengan a Beth Gibbons, les cuento que es la cantante de la banda Portishead. Bueno, Beth Gibbons sacó un disco solista, paralelamente, ¿no? Aparte de lo que es Portishead, sacó un disco con Rusty Man. Vamos a escuchar dos temitas de ese disco hermosísimo. No se lo pierdan, un disco alucinante de Beth Gibbons. Escuchamos dos temitas de este disco y volvemos. Thank you. knows how I adore life. When the wind turns on the shore lies another day. I cannot ask for more. When the time bell blows my heart and I have scored a better day, that I enjoy a place of love and mystery. I'll be there anytime. Oh, mysteries of love where war is no more. Go by now. I figured that I ain't gonna last. Summer skies are leaving me behind. So resolve your love. I'll be lost when you're gone. Blind me from key, blind me. 'Cause time is told as days go by. I still ponder this old question. No time to decide. Qué bellísimo, qué bellísimo. ¿Escucharon, che? Qué fantástico, qué voz que tiene Beth Gibbon. Hermosísimos los dos temas de este disco solista que sacó Beth Gibbon con Rusty Man. Ahora les cuento, en la cortina está Albert Pla con sus malos pensamientos. Tranquilo, de espíritu muy puro, virtuoso, impoluto, con un corazón de oro. Soy un santo, un angelito, brilla el sol todo bonito, todo está claro y limpio, todo fluye bien fluido, pienso para mis adentros. Tú eres sabio, un sabio bueno, me lo digo, me autoayudo, palomito que en el pico lleva un ramito de olivo, todo dulce y positivo, estoy en paz conmigo mismo. Pero a veces me tropiezo, o se me cae un tornillo, pasa una mosca volando y me despista su zumbido, o simplemente cambia el tiempo y me duelen todos los huesos, se me empieza a nublar todo y pica todo, estoy nervioso y me sale un bicho de adentro que es mi peor enemigo, y estoy como poseído por el fuego de los negros, no los quiero y aborrejo, no los quiero, los detesto. Malos pensamientos, a veces tengo malos. Y sí, ¿quién no tiene malos pensamientos a veces? ¿O no? Bueno, aquí estamos, che, hasta la una. Ajá, lo dije bien, es la costumbre. Hasta la una de la tarde haciendo este escenario de las voces aquí en Walden. Walden. ¿Por qué Walden? ¿Cómo por qué Walden? ¿Homenaje a Turó? ¿Cómo por qué Walden? Repleta, de espaldas mojadas yendo a la frontera, buscando la meca, buscando la happy, buscando Miami, la vida lights. Les esperaban los federales, licenciados en humanidades. Vaya coraje, muerta al mestizaje, ni el general Caster fue tan salvaje. Lo quiero todo vivo. Ah, me había olvidado, y dije que iba a comentar algo de... De Campanella. Qué patético este hombre, por favor. Lo escuché el otro día en una entrevista. Patético, sí. Esa es la palabra. El lugar desde el cual habla Campanella, ¿no? El lugar del triunfador, ¿no? El lugar del ganador. Un tipo que yo había leído también hace un tiempo atrás, había leído también una nota. Sé que sí, soy masoquista. Bueno, pero por ahí me lo cruzo, veo que hay una nota, digo, a ver, ¿qué dice? Y hay masoquismo, sin dudas. Pero, bueno, decía que, hablando de su cine y del cine independiente, ¿no? Generalmente, toda esta... Sí, esta, si se quiere, lucha que hay, ¿no? Esta especie de... Sí, no sé cómo llamarlo. Son dos cines distintos. Lo mismo cuando dicen, qué sé yo... Ganó el Oscar y el cine argentino va a crecer. ¿Qué cine argentino va a crecer? ¿Qué tipo de cine va a crecer? ¿Qué tipo de cine se está premiando, no? Bueno, en relación a esto, Campanella decía hablando del cine independiente y del cine que hacía él, que, bueno, él se reniega que se lo tilde de comercial cuando es lo que hace él. Decía que no, que es mentira que la publicidad puede imponer algo. Dice, no, si tu película es buena vas a llegar, decía Campanella en esta entrevista. Si no, no, la publicidad no va a hacer que la gente vaya a mirar una película y le guste una película, decía este reverendo hijo que sabe bien lo que hace y a dónde apunta. ¿Qué te me está tomando de boludo, Campanella? Bueno, y en este mismo discurso seguía cuando vi una entrevista hace poco donde justamente se le planteaba esta dicotomía que hay y supuestamente estas críticas que recibe Campanella desde un tipo de cine que está acá en Argentina, cine al cual uno se siente más afín, si se quiere. No sé, pónganle independiente, pónganle de bajo presupuesto, el nombre que quieran, pero otro tipo de cine que a uno le interesa, más que el cine que hace Campanella con este relato y esta... Este relato narrativo, que estoy en cualquiera hoy pronunciado. Voló por los aires, era la hoguera de las vanidades, era el infierno de los cobardes y con tanta industria. Bueno, esta narración que usa en su cine Campanella tan hollywoodense, ¿no? En cuanto al principio, el desenlace, el fin, una cuestión muy aristotélica, si se quiere, y que él sabe lo que hace, sabe a dónde apunta, sabe cuál es la clave del éxito y lo hace. Que lo haga bien, lo hace bien. Seguramente lo que hace, sabe lo que hace y lo hace bien, pero sabe a dónde va, a dónde apunta. Entonces, cuando se le planteaban estas cosas del cine independiente y de su cine, él decía que el cine es el cine, dejemos las rivalidades para el fútbol, pero que él no sabía qué era esto, que esta discusión, que él no creía en todo eso y que dice, acá en definitiva la que elige es la gente, dice Campanella desde su lugar del gran triunfador. Dice que fabricaban yo qué sé porquerías, atómica, química, murra. En cuanto al cine en general, él decía también que no le gustaba entrar en discusiones formales ni técnicas. Dice, no, dice Campanella, el muy hijo de sí, de su madre. Decía, no, yo miro una película y si me gusta y si me emociona, es buena. Y si no, no. Ya está, dice, no importa. No me voy a poner a discutir en cuestiones formales y en cuestiones técnicas. Pero ¿qué quedamos, Campanella? ¿Cómo no va a discutir? ¿Qué está haciendo vos? ¿Estás jugando al fútbol? ¿Qué está haciendo literatura? ¿Está haciendo cine, papá? ¿Cómo no va a hablar? Bueno. Será por eso, producción, obviamente, que no le conviene. Y sí. A vos te elige la gente, Campanella, seguramente, sí. Imagínate, un director técnico de fútbol te dice, no, a mí cuestiones técnicas, sí, no, a mí me interesa si gana o pierde el equipo, nada más. Cuando se estaba cumpliendo el sueño americano, en San Francisco era la sensación, estaba de moda en toda la nación. ¿Sabés cómo llenaste los bolsillos vos, Campanella, con esos golpes bajo, barato que das? Sí. Estaba sus pies y muchos efectos especiales. Bueno, basta con Campanella, la corto acá. Sí. Llegó a Los Ángeles, viva el buen cine, se quema la industria. Eso, pla, lo que hay que hacer, la industria de Hollywood, la industria de Campanella y toda su sarta de cagadores que tiene alrededor. Pa' la pega. Y tirada en la acera vio otra colilla, le prendió fuego, juega conmigo, apuesta al rojo a que lo quemo todo. Basta de Campanella, vamos a hablar de artistas. Tengo para comentarles unas frasecitas de Manuel Puig. ¿Lo tienen? Escritor argentino. Bien. Boquitas pintadas, ¿la tienen? Bien. La traición de Oquita Heiburg, ¿la tienen? Bueno. Puig angelical, bueno, ese es Manuel Puig. Sembraba el caos dando por culo a los malboros americanos. Y era la orgía de las cordillas. Era la fiesta de Halloween. Obligación galimatías. Arriba y arriba y arriba y de... Les habla el presidente. Bueno, escuchen, esto es un poquito larga. Presten atención, pero está buenísima. Bueno, valga la aclaración antes de leer esto, por si alguno no sabe, que era homosexual Manuel Puig. Lo digo porque tiene sin dudas relevancia a raíz de esto que dice. Lo terrible es que la identidad pasa a ser definida por el sexo. Es decir, una banalidad pasa a definir lo esencial. Lo que sí tiene trascendencia y es esencial y específicamente humano es el ámbito de lo afectivo. Pero el sexo no. Lo malo es que en algún momento ásiago de la humanidad se cometió el trágico error de adjudicar a lo sexual un significado moral. He llegado a un convencimiento. Creo que todos los planteamientos sobre la sexualidad son equivocados. la homosexualidad no existe. Es una proyección de la mente reaccionaria. Y lo mismo la heterosexualidad. Yo creo que lo sexual pertenece totalmente a la vida vegetativa. Está a la misma altura de la necesidad de nutrición o de dormir. Son tres actividades básicas, importantísimas, pero las tres carentes de significado moral, de trascendencia moral. Fua. Más o menos la captaron. Y en el Pentágono ya preparaban cuáles serían las represalias. Y en el país de las maravillas, donde se quema mucho más a prisa. Sin afaba y ni marines ni cia. Todo a la mierda, justicia divina. Y en la venganza de Montezuma, va por Chile, por Guatemala, por Argentina, por Nicaragua. Y así se queman las dictaduras. Houston, tenemos un problema. Houston, tenemos un problema. Que estoy cocho humo. Fe es la intuición que se tiene de Dios y las intuiciones no se explican, dice Manuel Puig. Que baila, de su mirada tan inmaculada, lanzaba rayos, lanzaba truenos sobre la tierra norteamericana. Y era todo como en Disneylandia, mucha fantasía muy bien animada. Cuando más arriba se sube en la cima, Maduro seguro será la caída. Cuando todos estaban en el exilio, ninguno se interesó por mi suerte nunca. Sobreviví con mis medios. Y la lluvia ácida abrazaba Wisconsin, toda Minneapolis y Indianapolis. Adiós, Wisconsin. La muerte es lo peor porque la gente te olvida. Adiós, Boston. Adiós, Cowboys. Se nos quema la Gran Babilón. La colilla por fin llegaba a New York. Bueno, hablando de cine, miren. Bueno, porque Manuel Puig era un fanático del cine, ¿eh? Más, era manifestado en más de una ocasión que hubiera dado todo por ser cineasta y no escritor. Pero bueno, así es. Lo mismo que Buñuel decía que hubiese dado todo por ser escritor y no cineasta. Bueno, así las cosas, che. Nunca nadie está conforme con lo que le toca, ¿eh? Qué cosa. Cogió una patera, me voy pa' España, la madre patria. Llegó a la playa, cogió la patera. Bueno, decía Manuel Puig. Inconscientemente, yo decidí que lo que veía en el cine era la realidad, que el mundo era así, porque yo lo comprendía y me sentía cómodo. En esa atmósfera había justicia. Las mujeres eran sometidas también, pero al final les llevaban a la tumba un ramo de flores grandes. Alguien premiaba tanta paciencia y tanta tontería. Recordo un vestuval quinet en zona. Vens a l'hora de fer una copa que m'embuina dormidora. La seva xica te'n mana aneu a tirar la basura dintre el cubell de la plaça. Però quinet agafa el cotxe rumbo. Nunca es agradable vivir el fin de algo. I no, avui. Estaven mig borratxos, mos venguinem a fer curves, vist un porro marxem ja. Ja que estàvem tot pallars, vam anar a sort a comprar loteria que la bruja per poder seguir de juerga fins Nadal. I després cap a... I la última que tenemos de Manuel dice así. Lo grave es que para establecer un contacto, si quieres comunicar con los demás, tienes que inventar como una especie de personaje que se comunica, que no es el mismo que está metido dentro de ti. Y por ahí empiezas a creer más en el personaje. Te olvidas de la persona y crees en el personaje. Pero muchas veces es simplemente esa necesidad de comunicarse con el medio. Interesante esa. No pugen gaire, però amb uns porros i uns cuates i un parell o tres a ratlles pugen, que és una passada. I en comptes de tornar a casa vam xupar-nos la collada de tosses d'una tirada. I no sé com vam patar a Berga i vam conèixer dues nenes. A Putlets ens vam fer un whisky i després vam pillar uns exercicis per fer-nos a les titis. Una treballava al súper, l'altra tenia molt bici i un polvet vora del riu i la lluna que ens somriu. Jo sóc un gran fan del sexe, joc perfecte, ties buenas, mucha droga, dale fuerte, que feliç que en la puta, ya que COVID está de suerte, carra sabias la natura. Bueno, mientras Pla canta en catalán, me hizo acordar esto último que decía Manuel Puig, una frase fantástica de Milan Kundera. En sus vidas uniformes, la gente ya no ve el uniforme que lleva. Fantástica, ¿o no? Adiós, muy buena les amiguetes marxen cap a Vic per feina i al casino fent cubates vaig vomitar la façana de la casa Tarradellas i a tornar... Digo la verdad y me mata, decía Sarah Kane. Oh. Policia, puto contra el del culem i a verge santa quina angúnia. Però qui me treu la pistola i tiran tiros als pitufos. Jo me cago en els controls i aviso els Mossos d'Esquadra que no me toquin més els ous. Collons, quin que fora que vas. T'has carregat tres policies que em sembla que t'has passat. Digue, vamonos, cagant hòsties cap a Breda per al parc i en benzina i una mica d'heroïna. No hi ha res com el cavall per tirar el susto cap avall. Hi ha una mica més que el mas vam robar per si de cas. Bueno. Estamos ya cerquitas de las 12 del mediodía. Nos tenemos que ir a la tanda publicitaria y musical de Radio Walden y de este programita. Les recordamos que si quieren comentarnos algo, decirnos algo, lo pueden hacer a nuestro correo electrónico, que es el escenario de las voces, @hotmail.com. Pueden dejarnos un comentario ahí, que es lo más rápido, me parece a mí, que es el libro de visitas ahí de la página. De esa manera se pueden comunicar con nosotros. Però si us he de ser sincer, no me'n recordo de res. O sigui que va estar molt bé. De Sant Pau fins a la mina. Hi ha un camí secret que et porta directe cap a la glòria. De les Rambles al Kentucky passa la plaça del Tripi, ves el Harlem i el Glaciar. Després cau pel Sidecar, pel Jamborí i el Luz de Gas. No és gran cosa la ciutat. Cada cop estàs més sosa i aquest cony de Barcelona... Bueno, juntamos firmes anti-campanela, che, si quieren. Qué loco esto de las generalidades de los medios. Estos medios que dice Campanella que no influyen en nada. Hijo de puta que eso. Claro, me acuerdo algo que le decía cuando ganó el Oscar, qué sé yo. Que está bien que gane el Oscar porque es lo que se premia, ¿no? O sea, ¿a dónde va? Y sí. Pero bueno, Juan Villegas, un director argentino, director de una película alucinante llamada Sábado, director de la película Los Suicidas, que está basada en un cuento de Antonio Di Benedetto. Bueno, Villegas, cuando le preguntaban sobre todo esto que se armó por una película argentina, el cine argentino que ganó un Oscar, y todo, bueno, el cine argentino ganó un Oscar, se siente beneficiado, qué sé yo. Claro, y Villegas dice, ¿qué es el cine argentino? ¿Cómo puede? ¿Qué cine argentino? ¿No? Ganó un Oscar. ¿Qué cine argentino se siente beneficiado? ¿Cómo puede? O sea, dentro de Argentina hay muchísimos directores distintos, muchísimas maneras de hacer cine, muchísimas. Muchísimos estilos, qué sé yo, tantas que decir y englobar y decir el cine argentino es algo que no existe, o no, o estoy batiendo a cualquiera. ¿Qué es el cine argentino? Campanella del cine argentino, bueno, entonces yo me quedo con el cine haitiano, me quedo si es el cine argentino. I per frenar la ressaca dels gintònics a Igualada. Tothom sap que Montserrat és on viu la Moreneta, però els nens a l'escolania els vesteixen amb faldilles i els confons amb una tia. Què, Campanella, Adrián Suárez, el cine argentino? Ah, mira. Menys mal, gràcies al bisbe. No toqueu la... Un novio para mi mujer. Ah, no sabia. Déu, cago en el bisbe que ens està aixafant la festa a Catalunya. Quina merda, Cervera, Gramunt, Artesa, i per fi vam arribar a Isona. Que Luna Avellaneda, ponés a llorar, así, todo el sentimentalismo. Eso, el cine argentino. Ahí estamos, muy bien. Quan a casa no estat mal Quimet la juerga. Aquest... Bueno, basta, basta, basta. Esta juerga y este programa se acaba. Acaba la primera hora, nos tenemos que ir a la tanda. La producción ya me está diciendo basta, basta de decir pavada. Pelotudez, eso iba a decir, sí. Vamos a ir a la música. Tanda y volvemos en un rato, che. Hasta la 1 de la tarde estamos aquí haciendo este escenario de las voces. Vamos a ir con dos temitas de la banda de sonido, en realidad, que canta es Eddie Vedder, cantante de Pearl Jam. Pero tiene que ver con el disco que se hizo para la película también alucinante de que dirige Sean Penn, Into the Wild. Bueno, si no la vieron también, ahí. No pierdan más el tiempo. Escuchamos dos temitas de la banda de sonido de esa película. El que canta es Eddie Vedder. Los temas se llaman Society y Long Night. Volvemos en un ratito. It's a mystery to me. We have agreed with which we have agreed. Think you have to want more than you need. Until you have it all, you won't be free. Society.

un tema alucinante, todo instrumental, de un disco que les cuento que sacó Herbie Hancock, este pianista alucinante, con diferentes mujeres que iban cantando. En este caso el que escuchamos, les decía, es un instrumental, pero es un disco que se llama River y tiene que ver con... Bueno, River, River, no sé cómo se pronuncia, usted sabe, producción. Bueno, y la gente que me escuche sabe cómo es mi inglés. Pero les decía que este disco llamado River tiene que ver con todas versiones que hace al piano Herbie Hancock de temas de Joni Mitchell. Interpretado algunos temas por diferentes cantantes. En este caso era un instrumental de un tema alucinante de Joni Mitchell llamado Woodside Now. Y recién hace un ratito escuchábamos a Nancy Sinatra con Frank Sinatra haciendo Something Stupid. Y ahora, como les decía, Eric Clapton. Le damos la bienvenida a Hernán Obras, que se suma a nuestra cartera de auspiciantes. ¿Se dice así? ¿Cartera de auspiciantes? Bueno, o como se diga, le mandamos un gran saludo. Gracias por seguir también. Que la gente siga apoyando este proyecto, esta radio, este programa llamado El Escenario de las Voces. Si quieren construir, pintar o reciclar, lo llaman a Hernán al 156-003169. Les garantizo que les va a quedar una obra de arte. No se olviden de nombrar a este programa o a esta radio porque va a haber descuento en el presupuesto final. Sí, es fundamental, ¿o no? Así como también le mandamos saludos a María Angélica del Forraje Oroño, Oroño 5469, esto es en la zona sur de la ciudad de Rosario. En este forraje pueden encontrar todo tipo de alimentos balanceados para sus mascotitas, así como también todo tipo de accesorios para sus animalitos, todo tipo de accesorios para su pileta, artículos de limpieza, bolsas artesanales, de todo un poco encuentran en este forraje, donde también no se olviden de nombrar a este programa. No se olviden, se lo digo por tu bien. Estamos trabajando por usted. Bueno, muy bien. Y si quieren comunicarse ahora con nosotros, ahí tienen entonces el libro de visitas de la página, que es lo más rápido. Y si no, nuestro correo electrónico, que es elescenariodelasvoces@hotmail.com. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? Generalmente los lunes para esta parte del programa está la compañera Joana con algún informe que nos suele traer al que nos tiene acostumbrados. Así que lo que voy a contarles es sobre un pintor argentino que estuvo aquí por la Argentina, que estuvo por Mar del Plata, así se dice, exponiendo sus obras. Ahora les cuento. Tienen a Helmut Dietsch, Bueno, es un pintor argentino. Es, dicen, el pintor argentino mejor cotizado. Aquellos que estén del otro lado y entiendan de pintura, lo van a saber mejor que yo, que soy bastante analfabeto, digamos, en esta cuestión de la pintura. Pero les voy a contar algo de Helmut Dietsch, el pintor argentino mejor cotizado que estuvo exponiendo en Mar del Plata. Su muestra llamada El Triunfo de la Pintura, que incluye las obras más queridas de este artista y a su vez escalador. Este hombre que pasó de vivir en Villa Ballester y ser ignorado por la academia a tener un castillo en Irlanda y superar en cotización al mismísimo Bernini. About half a mile to the downtown bar. Qué lindo tema este de Clapton. Muy lindo, operador. ¿Cómo se llama? River. River of Tears. Muy lindo. Lord, how long have I gotta keep on running? 7 hours, 7 days, or 7 years. All I know is since you. Bueno, les decía entonces de Helmut Dietsch, este hombre que de Villa Ballester pasó a un castillo en Irlanda y del anonimato total a ser el artista plástico argentino mejor cotizado. Así fue el camino de Helmut Dietsch. A este hombre que dicen que cuando vino aquí a la Argentina los espectadores no lo dejaban en paz, lo saludaban, lo tocaban, lo miraban. Lo vuelven a tocar. Y sin embargo, él dice que al principio la suya fue una batalla solitaria, igual a las que encara cuando su otra pasión, el montañismo, lo impulsa a conquistar una cumbre. Esta es la historia de un pibe que quería vivir aventuras y que, como no conseguía respeto en los ámbitos legitimantes del arte contemporáneo, tuvo que idear su propio sistema de supervivencia. Y vaya si funcionó. Three more days, I'll leave this town and disappear without a trace. A year from now, maybe settle down. Les cuento, yo lo estoy viendo, aquellos que no lo conozcan, que viste, si se quiere, este Helmut Dietsch, bastante glamoroso el hombre, ¿no? Para vestirse. Pero, a pesar de esto, dicen que es un tipo franco, un tipo directo. Él mismo dijo en cuanto a esta obra que vino a exponer, traje lo mejor de mí. Estas son mis creaciones más queridas de la última década, explica Helmut Dietsch. Esta muestra entonces, llamada El Triunfo de la Pintura, incluye obras impactantes, como por ejemplo, aquella que se llama Punto sin Retorno 1 y 2, que se inspiran en la puna de Atacama. Otra es Los Hielos, basada en el glaciar Perito Moreno. Y otra es Los 10 Mandamientos y 4 Estudios, ¿no? Entre otras de las obras que trajo Helmut Dietsch a la Argentina. Les cuento que las enormes piezas contienen un llamado profundo. El artista va, generalmente por sus propios medios, hasta sitios que considera sagrados. Los capta con toda la intensidad de que es capaz y después proyecta esa energía al pincel. Eso redunda en una vuelta de tuerca cuya descripción con palabras es difícil y acaso superflua. El mismo Dietsch dice, todo nace del asombro. Hago imágenes vivenciales y tridimensionales de los paisajes. Estudio mi matriz, que es la naturaleza, con el cuerpo, el intelecto y el espíritu. Ahí está. ¿Qué me contás? Bueno, les cuento que tiene amigos raros este Helmut Dietsch. ¿Por qué? Porque a veces conversa con un tal Reinhold Messner. ¿Quién carajo es Reinhold Messner? Bueno, es el primer expedicionario que ascendió al Everest en solitario sin usar tubos de oxígeno y también el primero en escalar, también sin oxígeno, las 14 montañas de más de 8.000 metros que hay en el planeta. Tomá, y vos te quejás porque tenés que caminar 20 cuadras, boludo, mirá. Bueno, ¿qué es lo que une a este hombre con Helmut Dietsch? La pasión por el arte y la aventura. De hecho, este hombre Messner colecciona los trabajos de Dietsch. Pero la afinidad igualmente va mucho más allá. Y el mismo Helmut Dietsch dice: él me enseñó que los itinerarios que se usan para ascender a una cumbre no son necesariamente visibles. Es decir, no es que cuando uno sube va despejando una ruta que los demás luego captan a primera vista. Es al revés. La ruta queda en la historia como un concepto abstracto. Eso ya se hizo, dicen los escaladores, e intentan imaginar otra senda. En el arte pasa lo mismo. El trazo que dejará un proyecto se genera en una dimensión que trasciende lo meramente físico. Y los pintores decimos: eso ya se ha hecho. Voy a intentar por un lado alternativo. ¿Qué dice producción? ¿Vamos a un tema? Bueno, ¿sí? ¿Ya estoy aburriendo? Bueno, escuchamos entonces a Eric Clapton. Seguimos, ahora seguimos. Nos queda un poquito más de Helmut Dietsch. Escuchamos al gran Clapton con su tema Circus. Ahí estamos de vuelta. So sad. Qué lindo tema también, ¿eh? Este de Clapton, de este hombre que muchos en su momento han llamado el dios de la guitarra. Bueno, no sé si para tanto. La gente tiende a exagerar, ¿eh? Son todos un poquito exagerados, sí. Un músico alucinante. En los últimos años, largos años, capaz que empezó a hacer algunas boludeces. Pero bueno, ¿quién no? ¿Quién no ha hecho boludeces en su vida o no? ¿Eh? Música más comercial, podríamos decir. No es el Clapton de antes, y bueno, es el Clapton de ahora, es él, no sos vos. Ponete a hacer música vos, si querés, claro. Pero la esencia está, che, sigue siendo Eric Clapton. Este es su disco Pilgrim. Ahora creo que está por sacar uno, ya sacó uno, no sé. Bueno, ¿quieren que continúe con alguna cosita más que tengo de Helmut Dietsch, este pintor y escalador y montañista? Helmut, que vive en un palacio en Irlanda. Este chico que nació en Villa Ballester y que ahora tiene una Ferrari y un palacio. ¿Quieren que les cuente algo que respondía a unas preguntas que le hicieron cuando estuvo de vuelta aquí en Argentina? Porque, claro, loco, se quedó en Irlanda, no volvió más. Estuvo acá exponiendo en Argentina y le hacían estas preguntas a Helmut. En el arte, como en estas disciplinas extremas a las que usted se refiere, suelen darse situaciones en las que lo único que salva a las papas es esa fuerza misteriosa que comúnmente se denomina voluntad, le dice el periodista a Helmut. Y él responde que no tiene que ver con la fuerza física y que probablemente sea el gran secreto de la vida. Ahí está, ahí, escuchen, acá está el secreto de la vida. Es el impulso que hace que de la nada brote materia. Por eso pinté los lugares que iba conociendo en mi búsqueda espiritual. Escalar siempre fue para mí mucho más que una cuestión deportiva. Al final, encontré que el reino de las cumbres es interior. Debemos ser capaces de divisarlo en nuestra propia casa, en el centro de nuestra ronda de amigos o en los barrios de nuestras ciudades. Your best laid plans are out of reach, and all your fears unspoken. Helmut Dietsch decía esto, este hombre que fue influido por Nietzsche y por el existencialismo de Heidegger. Dietsch se planta frente a los paisajes y, como él dice, los escucha. No es sencillo, dice. Pintar el Aconcagua me llevó 10 años. Necesitaba ese tiempo para darme cuenta de todo lo que me había pasado estando allá. Muchísimas personas me dicen que mi cuadro del glaciar Perito Moreno les parece más real que el verdadero glaciar. No me extraña. Lo que intenté es sintetizar ese fenómeno y traducirlo a la voz popular. Ahí está, para que lo entienda vos, popular. (Risa) Bueno, cuenta el periodista, que no sé quién es, porque no, ponen las iniciales, ¿viste? Algunos periodistas no ponen su nombre. Y cuenta que mientras están haciendo la charla, los interrumpen a cada rato para saludarlo a Ditch, qué sé yo, que los corta en seco. Porque si no, dice que la entrevista se vuelve un caos. Entonces se le acerca una señora y dicen que Ditch le dice, le dije que por favor ahora no, señora, se lo dije ya, ¿no? Así de importante es Ditch y la señora me imagino que no se debe ir muy contenta. Bueno, dice este periodista, es una tentación preguntarle si el hecho de vivir en un castillo y tener una Ferrari no se contrapone con otras zonas de su identidad. Entonces Ditch dice, nací y crecí en un barrio de clase media argentina típico, en el que además había fuerte presencia de la pequeña y mediana industria. Ser un chico ahí era lo opuesto a crecer en un country, donde te meten a vivir en una cápsula y te programan para ser xenófobo. Por ese origen mío es que nunca me sentí parte del circuito de las artes, ni de su aislamiento, ni de su frivolidad. Siempre estuve convencido de que mi verdadera casa estaba en las plazas públicas, dice Helmut. Asegura también que construyó su carrera de manera independiente, sin pedir favores a galeristas ni dejarse acariciar el lomo por los críticos. Y en relación a esto dice, eso me dio la libertad de no tener que demostrarle nada a nadie. Llegado a este punto, lo que quiero demostrar es que no hace falta sobreintelectualizar al arte para entenderlo. Me interesa convocar a todo el espectro social y no solamente a las élites. Yo estoy a favor de un arte para todos. Es el famoso eslogan, ¿no? Arte para todos. Bueno, les cuento una curiosidad. Y es que en la sala donde están expuestas sus pinturas, no hay vallados ni presencia policial fuerte. Y entre los lienzos que valen fortunas, deambula gente, dicen, de la más variada extracción, pero nada de vallados ni esas cosas, no. Le preguntan entonces a Helmut, desde esa perspectiva, ¿cómo resuelve la disonancia de estar ganando tanto dinero? O mejor, ¿existe realmente una contradicción en ese punto? A lo que Helmut responde, para mí siempre fue simple, se trata de sobrevivir. Escalando aprendí que para ser feliz me las arreglaba con poco. Una paleta con colores y montañas para subir. Nada más. Les vendía mis cuadros a amigos por 50 o 100 pesos y con eso iba tirando. Así perdí el miedo a considerar que lo que hago es un oficio. No nos olvidemos de que en un momento se armó un circuito estético en el que si vos no eras nihilista, no entrabas. El resultado fue que la pintura quedó en manos de los nihilistas y los excéntricos. Una actitud que dejaba totalmente afuera al pueblo. Neoliberalismo puro. Así que yo me paré en la vereda de enfrente. No uso representante, negocio personalmente y mis coleccionistas son gente muy joven que no está prendida a las viejas lógicas. Ahí está. Eso dice Helmut Ditch. Que deben ser jóvenes pero bastante adinerados, me parece a mí. Porque para permitirle a Helmut comprarse un castillo en Irlanda y una Ferrari, me imagino que deben ser jóvenes que pagan una buena moneda. Sus obras que, como les decía, es el artista argentino mejor cotizado y está cotizando más que Bernie. Bueno, y esto lo tengo que contar. Sí, sí. Es la opinión política de Helmut. ¿Qué quieren? Bueno, de Helmut y de tantos. Aquellos que nos escuchan seguido sabrán cuál es nuestra postura ante estas cosas, cuál es nuestra postura hacia la política, entre comillas, cuál es nuestra postura ante estas cuestiones. Y bueno, Helmut da la suya. Como todo loco, artista loco, progre, se imaginarán lo que puede llegar a decir. Porque a la hora de la política, Ditch tampoco cae en circunloquios. Qué palabra complicada esa. Circunloquios. Y dice Helmut Ditch: apoyo conscientemente al proyecto nacional y popular que se está desarrollando en Argentina. Estoy con Cristina, dice Helmut Ditch. En efecto, hace poco el paisajista sacó de sus viñedos un tinto que bautizó El Justicialista. En la misma tónica, confía en dedicar los próximos meses a ultimar detalles para poner en funcionamiento su Fábrica de Arte Nacional, que es una comunidad que intentará captar talentos nacionales mediante el diálogo entre filósofos, técnicos y artistas. Y lo que dice Helmut es: hace poco perdí a mi mujer y siento que ella me está impulsando para que deje la soledad y comparta mi atelier con otros. Confianza, Helmut, que dice: estoy con Cristina. At the risk of causing you a little pain. Y bueno, qué sé yo. ¿Por qué no se dedican a pintar? Cause you broke my heart, left it out in the rain. And you do the same again if I let you, babe. No, no tengo ganas de entrar en esos temas ahora, producción. No me rompa los huevos. Respondo con palabras de Woody Allen. Los políticos son peores que los violadores de niños. Peores. Sí, todos los políticos. Pero bueno, qué sé yo. Hay muchos que siguen entendiendo la política como elegir a una persona, a un representante. ¿No? ¿Qué sé yo? Nosotros, por lo menos yo, creo en otra cosa de lo que es la política. ¿O no? Si vos todavía seguís creyendo en todo este chamullo de la democracia representativa, allá vos, cada uno. ¿En qué creo yo? Uf, tantas cosas, no me alcanzaría el programa. Ahí mañana te cuento. O podría empezar por todo en lo que no creo, ¿eh? Como arranca el copete de este programa. Parafraseando también un poquito a Nicanor Parra. No creo en la vía violenta. No creo en la vía pacífica. Discúlpenme, no creo ni en la vía láctea. Y si no, che, impongamos la gran filosofía del qué sé yo. ¿Te parece? ¿Qué sé yo? Cada uno sabrá. Hay gente que todavía sigue yendo a votar, que cree en todo esto. Fantástico. Hay quienes no. Fantástico también. Pero creo que, como decía el gran Turó, hay que ser hombres primero y ciudadanos después, ¿no? No son las leyes las que van a hacer libre al hombre, ¿eh? No, no. Sino el hombre el que tiene que hacer libre a las leyes. ¿O no? ¿Qué te parece a vos? ¿Te parece que me estoy batiendo cualquiera? ¿O apagá la radio? ¿O nos dejás tu opinión? Ahí en el libro de visitas, en el correo de este programa, ¿no? Para eso están. Ay, qué cosa, che. ¿Qué le vamos a hacer? Acá estábamos haciendo este programita. Nos queda nada, casi. Nada, casi. No, a ver, ya te digo. 9 minutitos para el final de este escenario de las voces en este primer día a este nuevo horario, las 11 de la mañana. Qué loco este horario, producciones. No me acostumbré todavía y no. De 11 a 1 vamos a estar ahora, de lunes a viernes. Se retransmite a la hora 22, de 22 a 0. Le mandamos saludos a todos aquellos que nos escuchen también en ese horario, ¿eh? Muchísimas gracias por estar ahí acompañando este programita llamado El Escenario de las Voces. Nuestro blogspot, donde están subidos los últimos 4 programas para escucharlos ahí nomás, es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Nuestro correo, elescenariodelasvoces@hotmail.com. Nuestra postura política, discrepo desesperadamente. La rebelión, mirar una rosa hasta pulverizarse los ojos, decía Rimbaud. I'm going down slow. Please write my mother and tell her. Bueno, cualquier cosa que tengan ganas de difundir o si quieren publicitar en este programa o en la radio, ahí tienen los mails en la sección de contacto. Ahí está. Para publicitar, para difundir o cualquier consulta que quieren hacer, mandan directamente ahí un mail que le va a llegar a la producción de la radio. Radio Walden, 24 horas, che, con una música alucinante, no te la perdás. Si estás hueveando en internet, ponete la Walden y escuchá buena música. Haceme caso. Dentro de poco en la radio también les cuento que va a haber otros programas en vivo y en directo. Hoy, por ejemplo, no sale Pessoa porque el mismo Pessoa no hizo su programa ayer desde San Marcos Sierra, su programa El Desconcierto del Domingo. No lo hizo ayer, por lo tanto, hoy, que es el horario de retransmisión aquí en Walden, no se va a retransmitir. Habrá música. Creo que ahora pegadito nos vamos nosotros. Creo que se viene algo de Belle and Sebastian. Esta banda escocesa muy linda, si no la conocen, los invito a que la escuchen. Como les decía también, apenas arrancábamos, ya está habilitada la sección de música de Walden. Se va a ir actualizando de a poco. Bueno, ahí se van a ir colgando videos y una breve información de los artistas que van sonando alternadamente en esta radio, que son, imagínense la cantidad que hay. Así que de a poquito se van a ir subiendo ahí a la sección para que vayan conociendo más o menos la música que suena en esta radio. I'm going down slow. All of my health is failing. Lord, I'm going down slow. Going down slow. Lo que suena de Eric Clapton. I'm going down slow. I feel like I'm going down slow. Bueno, che, nos vamos. Así pasó este día lunes en este nuevo horario del escenario de las voces de 11 a 1 de la tarde. Los esperamos a todos mañana a las 11 de la mañana. Saludos a los que nos escuchen a la noche a la hora 22. Será hasta la próxima, che. Gracias a todos por haber estado ahí del otro lado. Nos vamos con un temita de Erykah Badu. Será hasta mañana, che. Chau, Radio Walden. Nuestra acción no es una reacción, es una creación.